En primer lugar, el robo no está acreditado, pero pongamos que ese robo se acredite, y esto es parte de lo que tenemos que cambiar en la simbología de nuestro país. Luciano, nosotros obviamente defendemos la familia y tenemos claro, además, que no está acreditado el hecho de robo. Pero hago una pregunta a la sociedad, que seguramente escucharán. Si Luciano hubiese cometido un delito previo, ¿eso amerita o justifica un hecho de tortura en un lugar de detención? ¿Estamos queriendo insinuar que una persona que ha cometido un delito puede ser torturada en un lugar de encierro? Realmente eso sería aberrante, ¿no?